Primero, ¿a quién le entrego las medialunas para los días que me las llevo? ¿A quién le entrego las medialunas? Bueno, ahí está la clásica de todas las elecciones. Macri, un poquito. Acá está Mauricio Macri. Siempre alguno estira los brazos para agarrar. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo está arrancando, viviendo esta jornada? Hasta ahora todo anda perfecto, es un muy lindo día. Quiero decirles que es un día que tenemos que festejar, porque nuevamente podemos expresarnos en libertad acerca de qué es lo que queremos para nuestro futuro. Y espero que todos vengan a votar, que todos vengan a votar. Que todos se resignen, que nadie se resigne, que todos al votar expresen una vocación de esperanza, de cambio y de futuro. ¿Cantidad de boletas encontró? ¿Cómo se encontró en el cuarto oscuro? ¿Cómo se desarrolló? Está todo bien. Están todos bien, quedan pocas de Milei. Mauricio, ¿hay más miedo que haya fraude? ¿Habló con Milei? ¿Por qué cambió el horario de votación? Macri, ¿habló con Milei? ¿Cómo está transcurriendo este día? No hablé esta mañana. Hablé anoche, estaba muy bien, estaba Mauricio, muy tranquilo. Mauricio, ¿la gente tiene elegido a quién va a votar o va a elegir dentro de las urnas? Yo creo que ya los que vienen a votar ya vienen con la claridad de que aquellos que quieren un cambio saben cuál es el que lo propone, y aquellos que quieren la continuidad ya saben también que tienen que hacer. ¿Temen alguna maniobra de fraude que se viene hablando tanto en los últimos días, Macri? Está todo el mundo muy atento y ustedes están atentos en la defensa de nuestra democracia. Así que